Hoy vuelves de nuevo, hoy vuelves de nuevo, diciendo que te perdone. Pero ya no puedo, pero ya no puedo perdonar tantos errores. Te lo dije que algún día se acabaría la confianza, morena, que en ti tenía. Y mira que se acabó. Y tú pensaste que en mí perduraría aquel amor puro y sin hipocresía. Tu imagen se me borró. Ya se acabó la tristeza que tenía. Ya no existe nada que hablar entre los dos. Ya se acabó la tristeza que tenía. Ya no existe nada que hablar entre los dos. ¡Ay, carajo! Y ahí le mandamos a Juan Bernardo Ariza y a Chacho Sierra, el oncólogo del César. ¡Uy! Grande era la pena, grande era la pena que me causaste aquel tiempo. Y como un cualquiera, y como un cualquiera, heriste mi sentimiento. Y el que tiene la espina es el que la siente. Trato, pero no puedo ser consecuente. Contigo lo decidí. Y ahora quieres que yo sea condescendiente. Si anteriormente al verme reía la gente y tú te burlabas de mí. Yo quiero, morena, que tengas presente, no naciste para mí ni yo para ti. Yo quiero, morena, que tengas presente, no naciste para mí ni yo para ti. Sino que lo diga mi compadre Gustavo Piñere y mi tocayo Lucho Campo, eso sí sabe. ¿Cómo perdonarte? ¿Cómo perdonarte? No encuentro, ya te lo dije. Solo recordarte, te juro es inadmisible. Y es por esa la razón que me pregunto, ¿por qué me pides ahora que estemos juntos si antes no pensaste así? La vida cambia, es difícil, la disfruto. Y aunque recuerdo aquel tiempo, me disgusto. Me toca ahora ganar a mí. Siento que tu corazón esté de luto. Ahora sufre lo que yo también sufrí. Siento que tu corazón esté de luto. Ahora sufre lo que yo también sufrí. De la Cruz, allá en El Paso. ¡Oye!